Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Bienvenidos, buenas tardes, otro martes en Solo por Hoy. Gracias a Adrián en los controles, Adrián Torres, buenas tardes, maestro. Paulina Enríquez en la producción y Javier Zapata, un aprendiz del micrófono, como siempre. Aquí un poco, ¿estamos bien? ¿Ya? ¿Listo? Un poco arreglando los equipos que estaban desbaratados, pero ya estamos bien, no importa, arrancamos bien, arrancamos este martes en Solo por Hoy. Hemos tenido muchos WhatsApp, mensajes, felicitándonos sobre el programa y felicitándonos sobre todo porque ya se enteraron de la UIO Festival de la Cultura Erótica el 28 y 29 de junio acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es la tercera edición. También estamos esperando, hoy hasta acá, Jackie Roldán. Ustedes se acordarán que estuvo acá hace un mes, ¿no? Pero ya vamos a hablar con ella. Ella estará aquí para conversarnos de algunos proyectos que ella tiene. Y una sorpresa para la UIO Festival de la Cultura Erótica con Jackie Roldán, que ya les vamos a decir de qué se trata, así es que esperen un ratito en Solo por Hoy, disfruten de este programa y empecemos con la buena música. E invitamos a Sally Mileto, la banda ecuatoriana, con El Viaje. El camino está caliente, me transporta a un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar que me hace pensar en el frío volcán, viajando solo con un vacío a mi lado. No encuentro el espacio puedo contar solo si la mar me olvidó. No tengo calidez, solo ganas de gritar. ¿Para qué se gritó? Viaje con el viento y llegué a tu olvido. El solo con un vacío a mi lado. No encuentro el espacio que me llena de alegría. ¿Qué te puedo contar? Solo si la mar me olvidó. No tengo calidez, solo ganas de Sal y Mileto con su temazo, el viaje. Y acá estamos con otro viaje, embarcados en otro viaje, en otra experiencia, en otra vivencia de la UIO Festival de la Cultura Erótica para el 28 y 29 de junio. Pero nos dirán, falta un montón, y para nosotros está ya a la vuelta de la esquina el festival, porque organizar un evento de estos es muy trabajoso y sobre todo lleva mucho tiempo. Además de que les estamos programando una agenda cultural muy importante con conferencias y conferencistas reconocidos en el medio. Este año dedicaremos al cine erótico. Así es que si usted ha escrito guiones para cines, guiones para cortos, para largometrajes, ha hecho videoclips eróticos, inscríbase, que también estamos convocando al concurso de cortos eróticos. Y acá vamos a dar charlas sobre la construcción de un guión erótico. Va a haber también poesía erótica, que también estamos en conversaciones con poetisas acá del medio. Y la sorpresa, bravo, yo aplaudo. Estamos acá con Jackie Roldán. Jackie es conocida ya por nosotros. Ella también maneja un medio digital e impreso, es comunicadora. Ha venido ya antes acá, pero hoy tenemos varias cosas, y una de esas, ¿le soltamos ya? No lo soltemos. Hablemos del emprendimiento que tiene Jackie. Jackie ha lanzado hace poco tiempo una línea de camisetas, ¿no? Una línea de camisetas, y es una chica emprendedora. Va por todos los caminos y esperamos que te vaya bien y que tengas éxito en todo lo que emprendes. Pero cuéntanos este proyecto puntual de tus camisetas. ¿Quién diseña? ¿Cómo nace la idea? ¿Los estampados? ¿Cómo son? Bueno, muy buenas tardes, chicos. Muchas gracias otra vez por la invitación, mi querido Javier. Se vienen muchas, pero muchas sorpresas. Justamente para el Festival de la Cultura Erótica traemos bastantes expectativas. Tenemos unas expectativas tremendas y sorpresas también referente a la línea de la cruda verdad. La cruda verdad, como ustedes bien lo saben, va un poquito más a lo jocoso, a la sexualidad. Pero también a diferentes temas de los artistas, que nos cuenten los artistas lo que no se atreven a contar a otros medios de comunicación. Y en esta ocasión, justamente, vamos a hacer el lanzamiento de la línea de camisetas, y también, aparte de la línea de camisetas, vamos a hacer un lanzamiento de lencería. Lencería para las damas, pero algo totalmente diferente que identifica a la cruda verdad. ¿Y ahí dónde radica esa diferencia? A ver. Bueno, la diferencia es, como te digo, algo más erótico, pero también que por ejemplo, una mujercita, ¿qué es lo que hace con una lencería? Si bien ven las tallas, o ve que siempre necesitamos dos cosas diferentes, por ejemplo, o el brasier me queda bien, o tengo que combinar con otra ropa interior que me quede mejor, pero no es el mismo conjunto que yo compro. Entonces, esa va a ser la diferencia que vamos a tener en todo, que la misma lencería tú puedas utilizar para un terno de baño, que no tienes que comprarte diferentes. Entonces, vienen muchas sorpresas que, si te lo digo ahorita, no vamos a sorprender a nadie, como valga la redundancia. Ya, pero ¿los diseños son tuyos? ¿Tú diseñas eso? Sí, justamente los diseños son míos. Yeah. Y bueno, la persona que yo hago los diseños, pero hay otras personas que confeccionan. Entonces vamos a empezar, bueno, por lanzamiento justamente lo vamos a hacer para el Festival Erótico. Yeah. Entonces estamos en pruebas, en procesos, en diferentes cosas ya de a poco. Ya, pero te me adelantaste y contestaste otra pregunta que no fue. Te preguntaba primero de las camisetas que ya habías lanzado. Bueno, las camisetas, estábamos en pruebas y todavía estamos en pruebas. Sí he vendido algunas de las camisetas, pero no he hecho el lanzamiento oficial. Ya. Entonces, justamente el lanzamiento lo vamos a hacer de toda la línea. Nos vamos a hacer de las camisetas y de la lencería. Ah, ya. Todo eso viene para junio, ¿no? Viene para junio. 28 y 29 de junio, justamente. En el UIO Festival de la Cultura Erótica. Sí, porque bueno, yo soy un poquito exigente, entonces yo ya saqué eso de las camisetas, pero siento que les falta algo. Entonces no hice un lanzamiento público de las camisetas por este mismo motivo. He vendido algunas a familiares y conocidos, pero no he hecho ya al mercado un lanzamiento público. ¿Y podemos hablar del estampado? ¿Qué motivos tiene estas camisetas? Claro, por ejemplo, el estampado de las camisetas va igual al ojo coso. Por ejemplo, molestar al que alguien la lea y, bueno, algunas personas me dicen que estoy copiando un poco a otra marca. Pero va un poquito más allá. Por ejemplo, una de las camisetas dice, tú eres el chifle de mi encebollado. Entonces, imagínate que te regalen esa camiseta a tu pareja y decir, wow, un chifle del encebollado. Entonces, papita frita. Otra, claro, tú eres mi papipollo perfecta. Entonces, hay eso también. Yeah. Hay otra frase que dice, en cambio, me quiere la una y me quiere la otra. Yeah. Hay una que dice, todos quieren que les pase algo bonito en la vida, pero yo no puedo estar en todos lados. Entonces, hay diferentes frases que las personas se pueden identificar. Ya, yeah, es un juego de sintáctico de doble sentido, ¿no? Sí, todo la cruda verdad es doble sentido. Qué bueno, y además en el léxico ecuatoriano tenemos muchísimo para jugar con eso. Mucho, que incluso los extranjeros, o bueno, en la costa tenemos un poquito más que acá en la sierra. Pocos saben qué es lo que quieren decir allá. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que se dice mucho en la costa, que se dice mamerto. Mamerto. Entonces, acá es una palabra que se inventa, no allá. Entonces, acá dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, acá sí se empieza la ¿y qué es la eso pregunta, allá? ¿Y qué es eso? O sea, es como decir tontito, bobito. Mamerto. Pero te dicen mamerto. Entonces, acá sí se quedan con eso. Y hay diferentes frases. Entonces, la línea de las camisetas, tratamos de hacer las frases de acá, que se identifiquen acá y que se identifiquen allá. Hay una diferencia entre el léxico costeño y serrano, ¿no? Sí. Allá, por ejemplo, nunca dicen guagua, ¿no? El bebé. El bebé. La beba. Sí. Hay muchos. Acá dicen enamorado. Si dices novio, es porque ya estás casado. Yeah. Entonces, acá dicen enamorado, allá dicen el pelado, tu pelada. Entonces van cambiando y ese tipo de cosas son los que estamos identificando en las camisetas. ¿Sabes que nos han hecho pedidos vía online? Nos han pedido incluso el del chifle para el encebollado, es el más pedido. Yeah. Eso lo piden en Guayaquil, justamente hemos enviado algunas para allá. Y hay otra que dice, me pones la piel de pollito. Esa también han pedido a full, incluso yeah. Para niños, productos han pedido bastante. Ah, para niños también, tienes diseño para todos. Sí, para todas las edades, hombres, mujeres, niños, niñas. Y todas las tallas. Ah, muy interesante. Eso es interesante, porque generalmente las camisetas o tienes para jóvenes o tienes para niños, pero no se encuentra una diversidad para todo el grupo objetivo, para todo el target. Sí, justamente incluso tenemos una camiseta que es para las niñas, que quieren mucho a sus tías, entonces este tipo de camisetas dice, bella yo, deberías conocer a mi tía. Entonces, tratamos de identificarles a todos con lo que decimos día a día en la cotidianidad, pero queremos hacerlo en una camiseta. Ajá. Me hiciste acuerdo de un cacho, una cereza mirándose en el espejo. ¿Ya? Dice, ¿cereza yo? lindo. Bueno, tenemos para largo, tenemos que hablar muchas cosas con Jackie, pero vamos a lo que más nos gusta. Invitamos entonces a la Vela Puerca, a los años que vamos a escuchar a la Vela Puerca desde Uruguay y con Zafar. Soy de la ciudad con todo lo que ves,

teórico-práctico. Digo teórico-práctico porque vamos a instalar ahí un estudio de fotografía, van a estar modelos y se va a enseñar cómo se hace la fotografía erótica. Bueno, justamente estamos en este momento en vivo, pueden seguirme como Jackie Roldán. Bueno, mi marca, a veces dicen que está mal escrito, pero J-A-K-Y, pero es la marca. Entonces pueden seguir, estamos en vivo, y las personas que están en vivo pueden compartir, ya saben, un pase para, eso va a ser Bodjour. Bodjour, sí, Bodjour. En el útero, ¿verdad? En el útero, este jueves 28 a las 5 de la tarde. Tiene costo, por supuesto, pero tú te buscarás el mecanismo de a quién vas a regalar y cómo y en qué condiciones, y ahí nos cuentas. Entonces, ya saben, a los amigos que le siguen a Jackie, pueden participar por este paso. Y bueno, sigamos con Jackie entonces. Resulta que tienes un emprendimiento de medios de comunicación impresos y digital, ¿cierto? Este se llama La Cruda Verdad. Luego emprendes en camisetas, ¿no es cierto? Y ahora ya nos adelantaste un poco que también vas a entrar en el emprendimiento de ropa, de lencería femenina, ¿no? ¿Sí? Bueno, se vienen algunas cosas. Justamente ayer tuve una reunión con una de las personas que están involucradas, que es Regalazos Big Show, está a full conmigo. Y se viene incluso que ahora van a poder tenerme en su cama. Oh. ¿En qué sentido? Vamos a lanzar una línea de almohadas también con mis fotos. Vamos a hacer una línea de fotos eróticas. Bien. En las cuales estábamos al principio pensando en hacer un calendario, pero ahora como que tenemos el celular, las redes sociales, ya para el calendario, un calendario en sí estamos gastando papel. Entonces lo que vamos a hacer es una línea de almohadas en las cuales puede estar mi foto con unas fotos eróticas y estar una frase. Entonces van a poder tener en mi cama, chicos. En su cama van a poder tenerme a mí. ¿Y eso se puede adquirir dónde? Bueno, eso primero vamos a hacerlo por las redes sociales. Entonces, de a poquito por las redes sociales y después ya vamos a ver si es que ponemos un local. Ya. Uh-huh. El canje ya está hecho, ¿no? La entrada para el conversatorio de fotografía de desnudo. Sí, le puedo dar una almohada también. Y la almohada. Ya, a ver si así puedo conciliar el sueño más rápido. ¿Será? O puede ser lo contrario también, ¿no? O lo contrario, sí. Toda la noche ahí. Sí, sí, siempre hay que estar pendiente y a la defensiva con Jackie. Uno nunca sabe con qué sale. Ese. No, yo salgo con comentarios sanos. Lo que pasa es que la mente de las personas van por otro lado. No, mentira. La mente de las personas van siempre por el lado bueno. Eso es importante. Por eso. Sí, es importante, sí. Además, no existe lo malo y lo bueno, ¿no? Todo es bueno. Todo es bueno, sí. Y hay que poner un límite a las cosas, eso sí. Pero todo es bueno, todo es bueno. ¿Qué más tenemos entonces, Jackie? Porque ya veo que vamos a tener una boutique completa. Completa, bueno, sí. Bueno, si es que vienen más cositas, yo les voy a ir comentando de a poco. Ya, interesante. Uh-huh. Sé que has tenido conversaciones con la organización de la UIO, Festival de la Cultura Erótica. ¿Cómo va eso? Bueno, estamos en, como tú dices, en conversación todavía. Estamos en conversación para ver a qué acuerdo podemos llegar, si es que voy a formar parte de la cultura erótica, Festival de la Cultura Erótica. Pero ya les vamos a ir comentando más adelantito. Así que tenemos todavía tiempo, veamos qué es lo que pasa. Y para mí, si es que se da, sería un honor. Eso también sería bueno comentar y que nos comenten a través de nuestras redes sociales y también de La Cruda Verdad. A ver, ¿qué les parece la participación de Jackie en la versión, tercera edición de la UIO Festival de la Cultura Erótica, 28 y 29 de junio? Este es el tercer año consecutivo que se hace esta feria festival y pues todos están invitados y la Jackie también, supongo. Así es que, bueno, vamos a seguir, con las novedades. Me contaste de tus medios impresos y digitales, ¿no es cierto? Ya llevas un año, más de un año en esto. La Cruda Verdad lleva un año y medio. Bien. Pero solo como un programa digital. Ahora la cuarta edición. Yo te pregunté porque ya está posicionada tu marca, ¿no? Yo voy ahí, converso con mis amigos artistas también y siempre me hablan de la Jackie y de la Cruda Verdad. Y además de que siempre hacen un programa en pijamas, creo. Sí, a veces lo hacemos en pijamas, a veces lo hacemos en motel. Yeah. A veces, depende, justamente depende del auspiciante, porque si nosotros tenemos incluso, a veces hacemos en un gimnasio, tenemos un auspiciante de un gimnasio, de una discoteca, y siempre vamos, justamente hoy tuve conversaciones con un spa, yeah. Entonces ha entrado auspiciante y vamos a usarlo ahí. Qué bien. Jackie, ¿de dónde surge toda esta locura? Si yo les comentara cómo le conocí a la Jackie Roldán, no me van a creer. No me van a creer. Es verdad. Pero mejor no les cuento. Se pierde la magia. Sí, pero sí, cuando yo te veo luego a los ¿qué serán? 4 o 5 años, ¿no? O un poco más también. Y resulta que la Jackie Roldán está haciendo un programa en moteles, en pijamas. Y yo tengo un show, entonces un choque ahí emocional. ¿Y qué pasó? Fuerte. ¿Qué pasó? Esta arquitecta que me construyó mi casa y que hoy... Ah, y que cuando construyó mi casa ni siquiera quería entrar a mi jacuzzi. Entonces, ¿qué pasó? Y, me la cambiaron. Y ahora resulta que estás dedicada a esto. ¿Cómo surge eso? ¿Sabes que siempre... Lamentablemente en el país están los prejuicios bastantes. Entonces, yo me acuerdo cuando tenía unos 10 años que yo llegué, iba a ver a mi papá. Y yo iba con las llaves en la mano, así, moviendo las llaves. Y mi papá me pegó una repelada que me dijo, ¡cara! ¿Qué te pasa con las llaves así? Yo no sabía qué pasaba. Y digo, ¿pero por qué? Así solo tienen las mujeres fáciles, porque una mujer dice, tengo mi cuarto libre y ven a mi cuarto. Entonces yo me quedé, entonces siempre era esa presión de que... ¿Tenías que dar? De que no, perdón, unos 10 años. 10 años. Entonces, de que no se puede hablar de nada y esto. Entonces pasó el tiempo, ya todas mis relaciones, mi primer niño, todo eso, relaciones sentimentales, ¿no? Ya. Entonces, sentimentales. Entonces... vi una película y siempre era como que tenía eso comprimido en mí. Entonces vi una película que se llama La cruda realidad. La cruda realidad. Y en esa película el chico es el que habla de sexualidad en un segmento de televisión. Entonces empieza la trama y del chico no cree en el amor y después termina el chico enamorándose de la productora de televisión. Entonces de ahí empieza a nacer lo de la cruda verdad. Y yo empecé, me acuerdo en ese entonces, de la nada, fui a una radio colega y empecé ahí, pero siempre era el que tenía que seguir el guión del resto. Y después fui a otro programa ya de lunes a viernes, un estelar, y tenía que seguir el guión del resto. Y siempre tenía que seguir lo que el director decía. Entonces llegué al punto que yo dije no puedo, nunca me ha gustado trabajar para otras personas y nunca me ha gustado hacer caso a otras personas, entonces dije no puedo. Y llegué al punto en que empecé a hacer mi programa, ahora salió lo de las redes sociales y empecé a hacerlo por las redes sociales. Antes estaba en un canal, Canal 23, creo así, con mi programa. Pero después yo dije no, ahorita lo que vende más es las redes sociales. Por supuesto. Sí. Por supuesto, eso es lo que más vende. Y de pronto entrarán ya en crisis los otros medios, ¿no? Impresos, algunos ya empezaba a cerrar. Claro. ¿Y cómo es ese dar ese paso? Porque tú tienes un esposo. Sí. ¿No? Tienes un esposo. No, no sale mucho en las redes, pero sí tengo. Tienes dos hijos. Sí. ¿No? ¿Cómo es enfrentar eso, esa posición del esposo, esa posición de los hijos, y un poquito más atrás, la posición de mamá, papá, hermanos, para tomar una decisión de topar temas que a mí me parecen vitales e importantes, pero siguen siendo tabú? Bueno, sí, siguen siendo. Incluso es chistoso porque al inicio... O sea, como siempre digo, yo digo la cruda verdad. Al inicio mi esposo me decía, a veces eres vulgar. Y yo me río, le digo, sí, así soy yo. Pero les voy a contar un poquito más allá de mi vida. A veces mi manera de ser o lo vulgar que él pueda decir se vuelve en un fetiche para él. Entonces es como que la doble moral. A una mujer o a un hombre no le gusta, por ejemplo, una mujer o un hombre no le gusta que digan cosas obscenas el momento de. Pero ya cuando están en el acto, le gusta. Entonces, es como tú dices, la dolor, es un poquito difícil de manejarlo, pero llegas a un punto, yo como Jackie Roldán, como siempre digo, la cruda verdad, ya te resbala. Entonces, muchos medios, muchas personas empiezan a, ahora yo he escuchado de otras que me identifican, escuchan Jackie Roldán, saben quién soy, yo no les identifico. Pero algunos dicen que he estado con muchas personas del medio para llegar a donde estoy. Pero si no se dan cuenta, no estoy en un medio grande, estoy en mi propio medio. Claro, y eso es importante. Pero aún así siguen. Es difícil porque siguen hablando. Y como soy mujer, dicen, no, o sea, estuvo con este, con este, con este. Quiero preguntar algo importante. Hemos tenido acá, a pretexto de la coyuntura de los femicidios y de las violaciones que últimamente hemos padecido en este país. Y acá hemos estado compartiendo micrófonos con grupos feministas, con grupos de mujeres, con colectivos, para hablar sobre ese tema. Claro. ¿Cuál ha sido la posición frente a este problema social, cierto? ¿De la cruda verdad o de Jackie Roldán? Sabes que yo tengo, gracias a Dios, no he llegado a ese punto, porque siempre ven una persona así y piensan que uno llega al punto de salir y esto, el otro. No he llegado. Pero yo, según los análisis y muchas películas que he visto, yo me he dado cuenta que el agresor, como dicen, el que es valiente hasta que el cobarde se deja. Entonces yo creo que el momento de que el agresor se dé cuenta que uno no tiene miedo, a él le da miedo. Te digo porque una vez vi un caso de que, en la cuestión de la cruda verdad, y siempre les he dicho, si tú, digamos, viene un agresor o te quiere violar, entonces digo, bueno, hazlo, pero hagámoslo con protección. ¿Qué es lo que piensa el agresor como violador o lo que te quieren hacer? O decir, bueno, ¿y esta qué le pasa? Y sabes que una vez me pasó eso. Entonces vino uno e intentó hacerlo, y lo más chistoso es que esta persona es del medio de fútbol. Intentó agredirme, intentó estar conmigo. Entonces le dije, bueno, si quieres estar conmigo, o sea, llegó al punto en de que trataba de no tener miedo. Bueno, si quieres estar conmigo, protégete, porque si me quedo embarazada. Entonces cuando él ya vio eso, dice, ¿qué te pasa? Entonces ya como que se le fue la gana o el deseo, el fetiche de violar a la persona. Es como, y en eso estamos como la cruda verdad. O sea, hay que tratar de enfrentar a la persona para que ellos, más bien ellos, tengan miedo. Es una posición defensiva más bien, ¿no? Sí, y sabes que eso sale en algunas películas, novelas y todo, y en la vida real sí pasa. Es como que si tú ya te pones tranquila, o sea, como saben decir, la mujer tiene muchas parejas y está con muchas parejas. Entonces uno más, y que le digas de esa manera, el agresor ya le da miedo. Entonces yo creo que eso deberían al menos intentarlo, a ver qué es lo que pasa. Yeah. Pero pase o no pase, no deja de ser un agresor. Sí es un agresor, pero ¿prefieres, o sea, eso a la buena, pero, o que te mate? ¿Pero tú denunciarías eso? Sí lo denunciaría. ¿Y por qué no lo hiciste en el caso del futbolista, por ejemplo? Porque es que cuando ya fue un agresor. Es que cuando ya él intentó, cuando ya me vio en esa posición de que bueno, ya lo iba a disfrutar, según yo. Entonces, él ya lo tomó como si fuera algo de broma, de esto y todo, y fui a la fiscalía a hacerlo. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que hace ahora el Estado, la fiscalía? Te deja mucho tiempo decir, "No, usted fue y buscó como mujer." Ya. Yeah. Y eso le pasó a una chica, no sé si vieron en las redes sociales, eso en otro medio también salió, de que una chica hizo eso, trató de estar tranquila y todo eso, y después lo de un taxista era. Después lo denunció y dice, pero si usted mismo se fue con el señor, entonces ¿qué viene a denunciar? Aunque tenga agresiones, tenga golpes, tenga lo que sea, lamentablemente no le creen a la mujer. Piensa que uno de loca, de lo que sea, va y acepta a la otra persona, o va y se uno confía mucho como mujer, con las amistades, como esto que pasó con Marta, el nombre que le pusieron. Confía mucho de las amistades de años y después resulta que pasa esto. Sí, bueno. Es importante siempre tomar una posición, y Javier Zapata, acá desde estos micrófonos y con la coyuntura y con los invitadas que tuvimos, me declaré feminista y tengo que asumir que lo soy. soy feminista y estoy con la lucha de las mujeres en este caso, por buscar una mejor sociedad, un mejor ambiente de vida, de trabajo, de supervivencia, ¿no? Somos hombres y mujeres que tenemos que darnos la mano, ¿no?, y caminar juntos. Claro, tanto hombres y mujeres, porque sinceramente a veces dicen, no, es que es feminista y si al hombre le pasa esto, pero yo creo que es algo de lado a lado, o sea, defendernos entre todos. Lamentablemente a veces, ahora, ¿qué es lo que hacen? O sea, le ponen un cuchillo y le dicen, camina, porque no sé qué, y ven otras personas lo que está pasando y no hacen nada. Tan tontos hombres y mujeres, ven que está pasando algo, que le están agrediendo en la calle y no hacen nada. Incluso a un hombre, el otro día con mi productor vimos que un hombre, una mujer le estaba golpeando a un hombre y se le reían. Entonces, no está bien, porque los hombres también reciben agresión. Por supuesto. Entonces, volvemos para seguir conversando. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el jueves 21 de febrero a las 7:30 de la noche, en la Sala Jorge Casco. ¡Esperamos! ¡La entrada es libre! Fuego en el alma es el título del pasillo del grupo musical Hidden Lab, del género folk metal. Video que será presentado el jueves 28 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos sueños. No se pierda la interpretación de ritmos ecuatorianos de la agrupación Hidden Lab. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bye. escuchábamos a Serú Girard desde Argentina con canción Protesta. La letra de esta canción es bellísima, ojalá la hayan escuchado. Y así hay que hacer. Siempre hay que protestar contra las injusticias y nunca dejarse, ¿no? Nunca dejarse mancillar por absolutamente nada ni nadie. Yo creo que ya aquí es hora de contarles la sorpresa. ¿Será? ¿Nos lanzamos o no nos lanzamos? Bueno, me contaron y ya verifiqué la fuente y parece que es cierto. Algo que la de aquí no lo quiere lanzar, no lo quiere decir, pero me contaron que UIO Festival de la Cultura Erótica 2019 va a tener como voz de tarima a Jackie Roldán. ¡Guau! Wow, ¿quién fue ese chismosito? Entonces la Jackie va a ser parte activa de este UIO Festival de la Cultura Erótica 2019. ¿Ahora nos puedes confirmar? Todavía no iba a decir, pero ya. ¿Quién fue? A ver, cuéntame quién fue. No se dice la fuente. No se dice mucho la fuente. Bueno, sí, recién me llamaron, me dijeron, sí, acepto tus condiciones, ¿no? Por eso te conté. Bueno, sí, estamos dando la primicia justamente en este medio de comunicación. Y voy a estar desde Tarima, les voy a acompañar. Vamos incluso a empezar a promocionar lo del Festival de la Cultura Erótica. Vamos a estar, como la cruda verdad, haciendo bastantes entrevistas el día 28 y 29 de junio. Espero que nos acompañen y también que sigan las redes sociales, que vienen bastantes sorpresas, premios y talleres, que es lo más importante. Hay que recordarles, esto es en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, acá, en la 6 de diciembre, en la frente a la parada de la Ecovía en El Ejido, ¿no? Sí. El día 28 y 29 de junio, acá en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el UIO Festival de la Cultura Erótica 2019. Un honor para el festival tenerte a ti como la voz oficial de este evento. Sí, muchas gracias también a las personas que están ahí dándole, porque eso es un proyecto súper grande, que muchas personas no lo entienden, pero como justamente conversábamos antes de salir al aire, el erotismo, la cultura erótica hay en todo lo que tú ves, en todo lo que tú tocas, lo que sientes, en los sueños, porque a veces hay sueños húmedos, hay cultura erótica. Sí. Sí. Y eso hay que sacarlo adelante y manifestarlo. Y manifestarlo. ¿No? Porque la gente que tiene erotismo y lo esconde, entonces no sirve de nada, ¿no? No siente. No siente, así es. Bueno, es importante entonces esta primicia que nos ha dado Jackie. Y un poco es ratificar que el UIO Festival de la Cultura Erótica 2019 va por buen camino y que sobre todo hay seriedad en las cosas que se hacen y se dicen, y eso es importante, y tú vienes a fortalecer el equipo de trabajo para llevar adelante este festival, que ojalá sea igual o mejor que las versiones 2017 y 2018 que ya hemos tenido acá, y además que es un evento masivo, es un evento que ha metido más de 20.000 personas en los dos años. Te espera una tarima llena de gente. Sí, y de mucho erotismo también. Y de mucho erotismo. Y de mucha cultura. ¿Y tienes algo preparado o todavía no has pensado? Bueno, estamos preparando algunas cosas, entonces un poquito de stripper, de gastronomía, un poquito de un desfile de modas también de la cruda verdad, de la lencería, y algunas cosas que tenemos preparado, y juegos para todas las personas, los asistentes, vamos a ver con juegos y premios de los auspiciantes también. Ya, interesante, entonces a prepararse para este Festival de la Cultura Erótica. ¿Cómo va la cruda verdad en material impreso? Bueno, se viene ya la cuarta edición, ya la próxima semana ya la van a poder ver. Ahí justamente va a salir un pequeño resumen de lo que va a haber también para la cultura erótica de este año. Y tenemos muchas sorpresas y cosas que ya te voy a ir diciendo, ya te la voy a traer para acá justamente la cuarta edición. La gente lo puede ver, adquirir, comprar, ¿dónde? Sí, bueno, la revista es totalmente gratis. Yeah. Si no encuentras en tu sector, de repente, que puede, nosotros estamos siempre en tiendas, lugares de espera, puntos de espera, todo, peluquería, también en centros médicos, pero si no la tienes en tu sector, puedes comunicar, bueno, puedes ver las redes sociales y solicitarla para que llegue a tu domicilio. De que llega, llega. De que llega, llega. No hay nadie que se quede sin la revista de la Cruz de Verdad, que sale cada... Es bimensual, ¿no? Sí. Es bimensual. La que va a salir ahora es de febrero o marzo. No, la que va a salir ahora, a ver, es de febrero. De febrero. Ya, ¿febrero? Sí. ¿Y la próxima saldría en abril? Sí, la próxima ya sale en abril y es... Muy muy interesante, es un formato además súper manejable, es una revista que tiene contenidos variados, habla del erotismo, habla de la sexualidad, habla de la protección, por ahí una entrevista con artistas también. Sí, de veterinarias, algunas cosas. Sí, es una miscelánea, ¿no? Es una miscelánea en la que se topan varios temas. También tenemos historias de infidelidad, historias reales de infidelidad. Por ejemplo, tenemos en esta edición que te traje, tenemos El Amor de Tres, que es una pareja que justamente invita a una chica a vivir y empiezan a vivir como familia normal, con niños, todo, pero es una familia de tres. O sea, dos mujeres y un camino, decían por ahí. Hay dos mamás. Dos mamás. Uh-huh. Y se llevan súper bien, pero a la final, por ejemplo, lo primero que la pareja de esposos incluyó a una amiga que se volvió también como la esposa, pero a la final la primera pareja de esposos se fue la primera esposa y se quedó la tercera. Entonces, o sea, la segunda persona que entró. Sí, sí, aquí estoy leyendo, es una historia interesante, ¿no? Que, sí, es muy interesante. Que se lo escribe acá en esta revista. Así es que no se pierda, y si no logra conseguir, pídalo a través de las redes sociales, que inmediatamente la Cruz de Verdad llegará a sus manos. Jackie, muchas gracias por estar acá nuevamente en nuestro programa. Y ya te seguiremos invitando para que nos vayas contando los avances de la UIO, Festival de la Cultura Erótica. Bueno, muchas gracias a ti también por la invitación, y no se vayan a perder, este año es el de la cultura erótica, es 28 y 29 de junio, chicos, empiecen a buscar las redes sociales para que estén más al tanto de todos los talleres que se vienen. Muchas gracias, Jackie Roldán. Y nosotros seguimos con musiquita, ska cubano. Desde el Reino Unido con Soy Campesino. Campesino, listo de blanco, usa sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, listo de blanco, usa sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical cuando voy bailando. Cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia tropical, cumbia de Colombia. Cumbia tropical. Ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño. ¡Acción! Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, como tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, como tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto, cuando voy bailando, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia. Me voy para campo, para la chica de la gema. Muy interesante esta propuesta musical de esta banda londinense, ska cubano, soy campesino. Suena bien musicalmente y los trabajos muy, muy creativos. Bueno, hemos tenido una tarde ahí súper, súper agitada, pero interesante, como siempre, en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Solo para recordarles que estaremos también aquí la próxima semana, como siempre repito, todos los martes de 2 a 3 de la tarde, agradecerle a Adrián en los controles, a Paulina Enríquez en la producción y Javier Zapata, un aprendiz del micrófono. Y a los tiempos, Adrián, que logramos cerrar con musiquita y a tiempo, ¿no? Adrián siempre me hace señas desde el control master y siempre tenemos que cortar la última canción que podemos, pero creo que hoy tenemos tiempo, ¿no? Entonces vayamos con Evolución de Sobrepeso Ecuador. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Léeme, a destiempo, palabra por palabra, verso tras verso. Una invitación a los amantes de la poesía para descubrir los secretos de La Amada Errante, ópera prima de María José Carrera Pacheco. El universo de un poeta solo puede conocerse a través de su obra. Es este el testimonio de su alma, su pasión, su desahogo, su certeza. Casi me hice palpable ante tu constancia de extrañarme, mas la libertad es mi nombre y mi única verdad. La presentación de la obra será el miércoles 20 de febrero a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted...